Niña consentida, amor de mi vida, niña de mis ojos, calmas mis antojos, niña mi locura, me tiene en la luna, niña caprichosa, mi perfecta rosa, tú eres mi tesoro, tú eres mi felicidad, niña. Tesoro, siempre te voy a cuidar, nena. Tú eres mi tesoro, tú eres mi felicidad, niña. Bendito tesoro, siempre te voy a cuidar. La canción de Pescado Vivo, Niña de mis ojos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en nuestro octavo episodio, regresando de unas largas vacaciones y empezando con muchas ganas para este octavo episodio podcast. Comenzamos. Existen miles de sonidos que cautivan nuestros sentidos, miles de frecuencias que atrapan nuestras mentes, contenidos malos que deforman nuestras conductas. Renueva tu mente, tus pensamientos, tus sentidos y prepárate para recibir un alto voltaje, la descarga que necesitas. Hola chavos, bienvenidos nuevamente. Estamos aquí con ustedes después de unas larguísimas vacaciones, después de un mes de no escucharnos, pues estamos aquí nuevamente. Y pues me da mucho gusto el estar con Diana. Hola Diana. Hola Mariel. Y también con Mar. Hola, ¿qué tal? Y por allá tenemos a nuestro productor, Mr. Pues bueno, chavos, esperemos que ustedes hayan tenido también unas padres vacaciones. Después de unos kilitos de más, ya estamos comenzando nuevamente, ya mediados de el mes del amor. Sí, el amor. ¿O no? ¿O no? ¿Nadie está enamorado? Y yo creo que aquí todos lo estamos, así que pues, a ver Diana, platícanos cómo has estado, ¿qué tal tus vacaciones? Pues mira Mariel, muy bien, gracias a Dios, pues bien, creo que bien, ¿y ustedes? Pues muy bien, de largas vacaciones, igualmente como comentas, de mucho amor, de mucha amistad con cada uno de estos queridos amigos, y pues mandando saludos a todos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y como dices, el amor es un concepto universal. El amor es muchas cosas. Amor a amistad, amor a los amigos, amor a los padres, amor a la familia. Sí, no nada más englobamos amor a simplemente a una pareja, sino también englobamos... Yo tengo amor por ustedes. Es un amor de hermanos, amor de amigos, así como también está el amor de nuestros abuelitos, amor nosotros que tenemos por nuestros seguidores. Amor al trabajo, amor al compartir. Hay muchas cosas en el amor. ¿Qué es el amor? Híjole, pues en mi caso, o bueno, en lo personal, yo creo que el amor es el sentimiento más hermoso que hay en esta vida. Es lo que nos involucra o nos lleva a hacer todas las cosas en general, ¿o no, Diana? Pues sí, tienes muchísima razón, pero sin olvidarnos que también existe un gran amor que es el de Dios. Claro, creo que eso es lo fundamental, el amor que Dios tiene por nosotros. Y yo creo que Dios nos lo dio a demostrar en algo muy importante que es para nosotros, que dio su vida por nosotros. Creo que ese es el amor más grande que Dios ha dado hacia cada uno de nosotros. ¿O ustedes qué creen, chavos? Así es el amor que se ha demostrado en el mundo. Creo que es lo mejor que ha pasado. Y al igualmente, como comentábamos, el amor es es el don, es el sentimiento más grato que pueda tener una persona. Y al igualmente, el amor es un solo lenguaje. Así sea aquí en México, sea en Estados Unidos, sea en otra parte del mundo, el amor es único. Sí, es como decías, es universal. Yo creo que así las personas más cerradas, ellos tienen amor por algo. Es ilógico pensar que nadie ha conocido el amor, porque el amor a sí mismos también incluye dentro de eso. Y nos olvidamos de algo también muy importante que Dios nos dio a conocer, es de la amistad. Dios tuvo una amistad fraternal con sus apóstoles. Así nosotros tenemos también la amistad, que es entre amigos, entre hermanos, entre los miembros de la iglesia, ¿o no? Yo creo que eso también es muy importante recalcar dentro de esta conversación. Tienes muchísima razón, Mariel. El amor no es simplemente así de una pareja, sino también el amor es amarnos a nosotros mismos tal y como somos. Igual así, si no nos queremos, no vamos a poder amar a nadie. Y como ya mencionaste algunos ejemplos del amor. Sí, y reiterando un poquito en la amistad, yo creo que nuestro mejor amigo, creo que todo el mundo lo conocemos, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor amigo fiel que Él. ¿Por qué? Yo creo que Él siempre está ahí a nuestro lado en los peores momentos, en los buenos, en nuestros fracasos, tristezas. Él siempre está ahí presente con nosotros para extendernos su mano y más que nada darnos ese amor que como hijos necesitamos. Asimismo, y comentando un poco de la amistad, yo creo que todos por lo menos tenemos un amigo en la escuela, tenemos un amigo a lo mejor incluso en el internet, la vez estamos ahí metidos y conocemos a gente, y a veces es gratificante tener una amistad, poder platicar, pero también tenemos un sentimiento hacia ellos. Es un amor diferente, el amor a la amistad, el amor al compartir algunas cosas. Sabemos que hay mucha gente que luego nos dice, bueno, es que ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué te gusta hacer? Y a veces tenemos algo igual hacia ellos y convivimos con ellos, sobre todo en ese aspecto. Y bueno, también la amistad se da en la escuela con nuestros compañeros, con la amiga, con el amigo, con el amigo del amigo y sucesivamente a tu cierta. Es cierto, aunque pongas sus caras de penoso, es cierto, a veces el amigo de mi amigo resulta que va a ser mi mejor amigo. O sea, no simplemente por el hecho de que un amigo lo conocí desde que tenía pañales, ya va a ser mi mejor amigo. O sea, realmente eso a veces no existe. La amistad yo creo que es cuando de verdad se da a demostrar confianza, ese respeto, ese amor que debe de existir dentro de ese amor. Asimismo también, bueno, tenemos el amor a los padres. El amor porque inicialmente ellos pues son los que están al frente de nosotros, son los que nos dieron la vida. Y bueno, el amor a los padres también es muy importante. No sé qué opinas, Diana. Y pues no, ¿cómo que no opinas? Ay, pues también, como ya dijeron, el amor, amistad, parejas y en los padres. Yo creo que el gran amor que nos tienen nuestros padres nos demuestran más bien. Yo creo que los padres son lo máximo para mí. Mis padres son lo máximo porque nos demuestran cuidándonos, apoyándonos. Y también yo creo que el amor de Dios es grande y existe también el amor de pareja. ¿Qué es lo que piensas, María? Bueno, yo ahorita escuchándote, creo que Dios ha mandado a nuestros padres por ese amor que nos tiene, y a través de ellos yo creo que ellos nos fomentan cómo debemos de demostrar ese amor hacia con los demás. Es un testimonio también el que nosotros debemos dar, el amar a nuestro prójimo. Es un mandamiento, de hecho, chavos, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo creo que ustedes ahorita están reflexionando con nosotros de que amar no es simplemente dar. Es una frase muy común, pero no es simplemente dar, sino también recibir. Muchos dicen que dar sin recibir pues es correcto, pero también nosotros como seres humanos deseamos que también nos amen. Entonces yo creo que para que otra persona nos ame, primero tenemos que amar primeramente a Dios. Yo creo que eso es lo fundamental dentro de esta vida. Y no precisamente demostrar el amor con palabras, sino con hechos. Con nuestra actitud. Exactamente. O sea, porque yo puedo decir, no, sabes que yo amo a Nat, Sí, pero si hablo si no lo demuestras, pues no es de amor. Ajá, o si hablo a espaldas de él, ay, es que sabes que me cariño. O sea, no, eso no es amar, eso es ser hipócrita. Y yo creo que muchas veces, seamos sinceros, chavos, lo hemos hecho. Hemos hecho, ay, hijo, es que yo amo a esta persona, me cae bien, o es que es mi mejor amigo y bla, bla, bla. Y al fin y al cabo estamos acá cuchicheando. Eso pasa muy regular en las mujeres, ¿no? De que, hijo, es que me encantan sus zapatos. Ay, es que eres mi mejor amiga. Y por acá, ay, la odio porque trae mis zapatos. Trae los zapatos que yo quiero. Entonces ahí también vamos a demostrar si en verdad estamos siendo sinceros con ese sentimiento tan grande que Dios nos ha dado para poder demostrarlo. Efectivamente, y bueno, también hablando un poco de lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, dice, Primera de Corintios 13:7, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca va a dejar de ser. Y bueno, yo creo que es cierto, a pesar de lo que digan la gente, a pesar de los problemas que actualmente vemos en la televisión, las luchas entre países, las luchas de poderes, el amor, si no hay amor, no se va a poder, no hay una función primordial para nuestra vida. Y asimismo también, como decías, a lo mejor estar hablando con la gente, a nuestros enemigos, también es un fundamento lo que nos dice, amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque yo creo que el amor puede vencer todo obstáculo. O sea, el amor, hay una frase muy cierta que dice que la muerte es fuerte. Sí, sí es muy fuerte, pero es más fuerte el amor. Y yo creo que es muy, ¿cómo decirlo? Está muy bien lo que tú dijiste de que a veces los países luchan simplemente por cosas materiales. Estamos de acuerdo de que un país debe de estar estable y todo, pero si no existe de verdad amor por nuestro país, simplemente las cosas van a seguir igual o peor, porque estamos conscientes, chavos, niñas, señores, los que nos escuchan, que nuestro país está así porque nosotros no hemos puesto de verdad un granito de arena para cambiarlo. Sí, lamentablemente tienes razón en lo que dices, y pues yo creo que debemos de empezar de por nosotros mismos, que esperar de alguien, si tienes algún problema o alguien en contra de alguien, yo creo que la mejor manera que puedes hacer es demostrarle tu amor hacia esa persona. Sí, pues estoy de acuerdo contigo, Diana. Y ya por conclusión, chavos, para que ustedes puedan amar, deben de estar firmes en el amor primeramente de Dios, y cuando de ahí ya estén firmes en ese amor, van a agradar a Dios con todo su corazón y van a poder iniciar a amar a otras personas, ya sea en un noviazgo o en una relación de amistad. Y pues, chavos, no olviden de amar, vivir, disfrutar para siempre bajo los esquemas de Dios y no nuestros esquemas, ¿sale? Así que disfruten del amor y continuamos, y no, más bien los dejamos con la canción de El Uno para el Otro de Tercer Cielo. Ah. Te agradezco por todo este tiempo junto a mí, y a pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos, tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Te agradezco haberme dicho que sí al invitarte a volar junto a mí, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello. El uno para el otro es lo que tú y yo somos. Tú eres la estrella, mi lucero, y yo mi cielo. nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello. El uno para el otro es lo que tú y yo somos. Tú eres la estrella y lucero y yo el cielo. Banda de la semana. Con 10 años de carrera y 8 discos, presentamos a Blessed, de género pop latino. Sus integrantes son Ivette Carrasana, Moisés Carrasana, José Ángel Hernández. Tres jóvenes nacidos en la isla de Cuba, ellos siempre tuvieron el deseo de impactar con su música y mensaje, y lo quieren hacer a través de todo el mundo. Han sido nominados a los premios Grammy, igualmente han sido 5 veces ganadores del premio ARPA, y también en este momento presentamos que ellos han conquistado un nuevo territorio y finales del 2009 firman un contrato con Beni Music, el sello discográfico de Venevisión Internacional. Su última producción fue Amor Más Que Cuatro Letras, fue un proyecto planeado desde hace 10 años. En el 2007 lanzaron al mercado Palabras del Alma, disco nominado a los premios Grammy, y que llevó 6 sencillos a rotar las estaciones de radio. Entre ellos, recordamos los duetos que ellos realizaron con varios artistas como Ricardo Montaner, Marcos Witt, Rojo, Lily Goodman, Melody Joy, entre otros. También Blessed se destaca por sus canciones llenas de mensaje y de amor, las cuales llenan de esperanza y fe a personas, así ya sean jóvenes, niños, porque como sabemos, Blessed no solamente se dirige a un cierto público, se dirige en lo general, ya sea matrimonios, parejas, el noviazgo, niños. A través de su música ellos impactan y quieren llevar sobre todo el mensaje que Dios nos da. Y bueno, su discografía empieza en el 2001 con su nombre, que se llama Bless. Posteriormente, en el 2003, ellos sacan una edición especial del primer disco. Y a partir de esa fecha, ellos cada año sacaron un nuevo disco. Sí, bueno, en general, Bless es un grupo, más bien ya habíamos dicho, es un trío, el cual tiene su mirada puesta en Dios. Ellos quieren hacer con sus vidas y su música, la quieren llevar sobrepasando los límites y alcanzar el evangelio a aquellas personas que todavía no tienen el conocimiento de ellos. Así en general nosotros podemos darles a conocer que Blessed es un grupo muy padre, de música tranquila, pero que de verdad lleva un muy, muy buen mensaje. Y bueno, para terminar les comentamos que no hay actualmente algún concierto, alguna presentación de ellos, pero pueden seguirlos y seguir al tanto de sus presentaciones en su página, que es www.bless3.com, o en todo caso en su Face, nada más ponen Bless Oficial y ahí lo encuentran. Así que chavos, escúchenlo porque es de gran bendición para nuestras vidas. Así que, y bueno chavos, ya como para despedirnos, pues les seguimos informando, comunicando, de que pueden estar siguiéndonos en nuestras vías de comunicación, las cuales son... A través de Facebook, Alto Voltaje Podcast, hay que buscarlo y ahí dan clic. Ajá, en el buscador le ponen Alto Voltaje Podcast y ahí estamos. Y nuestro correo, alto.voltaje3@hotmail.com. O también tenemos nuestra página, la cual es altovoltajepodcast.blogspot.com. Ahí pueden estar siguiendo todos los episodios. Si alguno de ustedes no nos ha escuchado y es su primera vez, pues ahí van a encontrar los otros 7 que, bueno, se los recomendamos, están muy bien. Y pues chavos, como han de haber notado, es nuestro primer episodio del año. Y pues sí, empezamos un poquito así como cansados, como agüitados, como que con una otra falla, pero pues lo estamos haciendo para agradar a Dios. Y bueno, no olvidemos a nuestros amigos, mandamos saludos a todos sí. los que siempre nos han escuchado. Y como dices, igualmente hay que pasar a dar el clic ahí y escucharnos y compartir con toda la gente, con todos sus amigos, comparten esta información. Sí, también mandarles un fuerte abrazo y un beso para que tengan un muy bonito día del amor y de la amistad. No olviden que para todo tenemos que agradar a Dios con nuestros actos, pensamientos y verbalmente también. Así que le mando un saludo en general a mis amigos y pues hemos llegado hasta el fin. Nos despedimos, gracias Nat, gracias Diana, gracias Mariel y un servidor. Nos vemos pronto. Sí, yo también me despido de ustedes, chavos. Gracias, Mr. Nat, Diana, Mac. Y bueno, yo sí le quiero mandar un saludo a mi novio, porque ellos como que están muy serios y debemos estar alegres, disfrutar del amor que nos da. Y decirle que lo quiero mucho y gracias por todo. Te quiero, bicho. Así que, adiós. Bye. Yeah.